¿Ahora sí? Ok. Bien. Gracias, Daniel. Muy bien. Nosotros celebramos, acordamos y celebramos, anunciamos la muerte del Señor todos los domingos por medio de lo que Él nos dejó, la cena del Señor. Y junto siempre o casi siempre mencionamos la resurrección. Y junto con eso, todo lo que tiene que ver con Él. Su ascensión, su venida, la boga por nosotros, esa entrada que tenemos al lugar santísimo. Todo lo que Él es para nosotros. Y lo hacemos cada domingo y en la semana también. En nuestras meditaciones y en leer la Biblia, en nuestro devocional, todo tiene que ver con Cristo. Y con su muerte, con su resurrección. No obstante, en el mundo de hoy, el mundo que nos rodea, hace falta un par de semanas para celebrar la Pascua, dicen la resurrección, y antes la muerte del Señor Jesucristo. Combinando un poco con esas fechas, hay otro acontecimiento que ocurrió antes, y es la resurrección de Lázaro. Entonces hoy vamos a tocar lo de Lázaro y quisiera compartir algunos pensamientos al caso. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 11 y vamos a empezar en Juan 10 hacia el final, donde tenemos este gran hecho de la resurrección por medio del Señor Jesús a Lázaro. Entonces en el 10 el 10:39 dice que procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Está en Judea, está cerca de Jerusalén, está en la zona. Y dice que en el 40, que se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Entonces, para entender la dinámica, la geografía, Betania, donde estaba Lázaro, está cerca de Jerusalén, pero Jesús está al lado oriente del río Jordán. Y Jerusalén al occidente, y bueno. Y lo que me explicaron, porque yo no lo tengo muy a mano tampoco, es que para llegar de Betania al otro lado del río Jordán costaba un día de camino, o sea, caminando un día. Entonces, tener eso en mente, vemos lo que sucede luego, por los días, toda esa parte. Juan 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Se ve cuánto ella le amaba. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Entonces hay otra parte aquí que no vas a tocar. Verso 17, por favor. 11:17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces se quedó 2 días, pero aquí hay 4. ¿Qué pasó? El que perdón. Mientras estoy tosando, alguien puede calcular cómo llegó a ser 4 días. Los matemáticos, los eruditos. El problema aquí es que soy profesor. Gasté mucho de mi vida como profesor de matemáticas y física. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Un día, dos días, otro día, son cuatro. ¿Cuál es el un día y el otro día? ¿Cómo? Un día para llegar. Entonces, eso quiere decir, y dos días allá y un día para volver, cuatro días. Pero quiere decir que apenas que salieron los que iban a decir que está enfermo, apenas salieron y murió. Entonces, el resto de ese día ya estaba enfermo, ya estaba enfermo. Y entonces también tardó para llegar de vuelta. Entonces, los cuatro días. Pero hablando de cuatro días, ahora vamos primero a los matemáticos, ¿no? Y ahora vamos a los biológicos o a los médicos, a las enfermeras. Ayúdenme. ¿Cómo era el cuerpo después de cuatro días? No sé en el barrio de ustedes, pero donde vivimos nosotros, caminamos como cuatro cuadras y ya estamos en un campo. Y uno puede caminar, pasar el campo y luego llegar otra vez a un lugar residencial. Entonces, no hace mucho caminamos por allí y acercándonos al campo, nos llega un olor, ¿no? Y luego, llegando más cerca, en los postes del púa, ahí, vi esos aves negros y feos. Buitre o algo así, ¿no? Claro. Wow. Y queríamos llegar al otro lado del campo, entonces seguimos con todo el olor y pobre perro. Un perro había muerto. Y no era cosa agradable. No era cosa agradable. Y esto tiene que ver con la lección de hoy. Más tarde en la lectura dice, ellos dijeron, él hiede ya. Y vamos a pensar y apreciar de que ese cuerpo muerto durante cuatro días era yo. ¿Qué puede hacer Dios con semejante cosa fea? La Biblia bien nos enseña que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para el hombre es imposible, pero para Dios. Y esta es gran parte de la lección. Pero debo de reconocer de que Dios nos salvó a algo lindo. Dios no hizo renacer a nada, ni medio bueno. Dios hizo la gran transformación de tomar de lo muerto y crearlo de nuevo. Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús, creados. Nacido de nuevo, creados en Cristo Jesús. Seguimos la lectura. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. María le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces la fe de Marta es buena, es excelente. Pensamos tal vez en un caso como Job, que había perdido todo bajo esa prueba tan grande y estaba cubierto de llagas. Y en toda esa situación, él pudo decir, yo sé que mi Redentor vive. Y le veré en esta, mi carne. Está diciendo lo que también Marta está diciendo. Yo sé que resucitará en aquel día. Pero Jesús va a cambiar un poco el pensamiento, va a agregar algo al pensamiento. Dice, verso 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces está asentando sin equivocación de que hay resurrección. Y cada uno que pertenece al Señor Jesús, hemos de ser resucitado. Y hemos de vivir siempre con Él. Y el que está vivo, cuando venga el Señor, va a ser transformado y llevado a su presencia. Esto es lo que la Biblia enseña, lo que nosotros entendemos. Pero cuando el Señor dijo eso a Marta, mira lo que ella dice. Le dijo, 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, ella no es de aquellos que han visto muchos señales y cree que es un gran sanador. Ella va al punto. Es como la mujer samaritana en capítulo 4, que le va preguntando y preguntando, preguntando. Y dice que yo sé que el Mesías va a ser así, asá. Y Jesús le dice, ¿quién le habla? Es, yo soy. Ese es el centro de nuestra fe, hermano. Que hemos creído no en algo bueno, sino el que es excelente, perfecto. Y hemos creído no en el más mejor, sino que en el que está distante de nosotros. Es el mismo Hijo de Dios, es Dios en carne. Es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es nuestro Señor. Es el que sí puede todo. Y a base de lo que Él es y lo que Él ha hecho y lo que hace y lo que va a hacer, a base de Él y su obra, su persona, nosotros también tenemos la promesa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Él la vida es vana, sin la muerte y resurrección de Cristo somos de los más miserables sobre la faz de la tierra. Pero he aquí, no hemos creído en fábulas, nada en vano, hemos creído en el verdadero. ¿Y por qué no decir el verdadero verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí tenemos muerte de Lázaro, pero hemos de ver también la vida. Ahora, luego viene María y algo parecido dice y pregunta. Quisiera mencionar aquí, tal vez, por lo menos me sugiere, ¿no? De que cuando dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, que tal vez pedimos del Señor cosas a medida nuestra. No puedo imaginar algo más grande de que el Señor venga a ponerme una curita, ¿no? De igual manera, no estoy aquí para hablar de la sanidad física, aunque el Señor hace lo que quiere y hace grandes cosas. Porque estaba meditando con mi Señora en esta semana sobre los grandes milagros de cambiar personas en su carácter, en su comportamiento. En la iglesia en Orquídeas, no sé, tal vez acá, tenemos a uno que era borracho, que es anciano de la iglesia. No sé en qué grado era borracho, pero es parte de su testimonio. ¿Eso no es milagro? Claro que sí. Y todo caso que Dios toma y lo cambia y lo hace de nuevo, recreado, nacido de nuevo, esos son milagros de Dios. Nunca debemos identificar quién sería un excelente creyente en Cristo. El que cree, él es el excelente creyente. A veces elegimos de antemano, ¿no? A los que queremos testificar del Señor. No, a todo el mundo, a todos. Leímos en la semana también sobre el Señor sentado con publicanos y pecadores. Prostitutas aún. Y de los religiosos, los le condenaron por ese hecho. Ahora, no estaba ahí compartiendo en sus pecados, estaba ahí ofreciéndoles vida, vida en él. Saltamos al verso 34. Ya están con los que están haciendo duelo o llorando, expresando sus pesares en todo eso. Pésemos. 34 dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y muchos de mis hermanos escriben en sus comentarios, y lo he escuchado. Ellos dijeron sí, porque le amaba mucho, y es cierto, pero hay algo más detrás. Vemos en otra ocasión que el Señor lloró sobre Jerusalén y que decía que quería juntarlos como los polluelos de una gallina, pero ellos no quisieron, pero tú no quisiste. Y pensamos que tenemos algo parecido acá. De que la muerte entró, ¿por qué razón? En Génesis. Por el pecado. Y la agonía del corazón de nuestro Señor tiene que ver con que esto no era necesario. Esto no era necesario. Qué lástima, ¿no? De que todos vamos a la tumba. También tal vez me tenía en mente a mí y a ti. Dice que por el gozo que tenía por delante, sufrió la cruz para rescatarnos de esta situación. Bien, es cierto que igual morimos, pero ya no. No como aquel que no tenga esperanza. El que muere en Cristo y que esté en la tumba o a veces hasta tirado al mar, pero que es creyente en Cristo, será resucitado y estaremos con él. Verso 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ahí se ve la expresión de la gente común y corriente. Habían visto los milagros y entonces, claro, hasta ahí llegan. Pero volvemos a la confesión de Marta en 27, ella llegó más a fondo. Y eso es donde debemos vivir. No en todas las cosas que Dios nos ha hecho, que es admirable y es para contemplar, pero ¿quién es? ¿Quién es? Hablando de lo práctico, ¿por qué debo llegar a apreciar quién es? Porque hay muchas cosas en mi vida que no he experimentado todavía. Hay muchas cosas que sí ya he experimentado en el Señor y Él ha dado la victoria y lo hemos recibido, la victoria por medio de la fe. Esta es la victoria, vuestra fe, ¿no? Y la Biblia nos enseña que crecemos de fe en fe. Eso es normal, es la vida normal. Pero hermanos, hay mucha tierra, para conquistar. Y cosas que no hemos hecho. Pero cuando más aprecio quién es mi Señor y cuánto es el poder que actúa en mí, entonces cuánto más voy a atrever a confiarle y hacer las cosas difíciles. Para muchos es pedir perdón. Pero es lo que Dios quiera, pero no lo he hecho, no soy así. Le cuento. Mañana, Dios mediante, prendemos viaje para Mérida y Yucatán, México, donde vive mi hija y mi yerno y tres nietas. Mi yerno era trabajaba en el aeropuerto como el que se ocupaba del avión mientras estaba en tierra, o sea que despachador de aviones. Excelente trabajo. Mientras y cuando la empresa no se presenta quiebra. Entonces un día se presentó quiebra y él se quedó sin trabajo. Y él hacía, creo que me dijo, 51 o 59 entrevistas o aplicaciones por lo menos, y muchas entrevistas y nada, y nada, y nada. Inclusive algunos dicen, no, usted es demasiado cualificado, ya no queremos tanta habilidad aquí, vaya, porque no querían pagar, no querían pagar más acá que allá, ¿no? Y estábamos conversando, entonces le dije, ¿no será que el Señor le está llamando a la obra? Ay, dice, hace una semana, poco tiempo, que una hermana me preguntó lo mismo. Bueno, ese es el trasfondo de lo que voy a contar ahora. Entonces, un poco después está está viajando con su padre, con mi consuegro. Y pararon en algún lugar y en esa ocasión, mi consuegro le dice, Moe, te tengo que pedir perdón. Pero mi consuegro no pide perdón. No es su manera de ser. Es un médico, es un quiropráctico, es un hombre muy hábil. Generalmente habla, es que no es su carácter, no pide perdón. Entonces, mi yerno, sí papá, ¿no? Medio asustado. Pero Dios que obra en las personas había obrado en mi consuegro para pedirle perdón. ¿Para qué? Decía a mi yerno, hace tiempo ahora que estoy demandando cada vez más tiempo que venga a la casa con mis nietas y que gaste más tiempo con nosotros. ¿Y por qué estás gastando tanto con el equipo de música en la iglesia y con los jóvenes? Y no, casi nunca vienes y estoy insistiendo y insistiendo y dice, te tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Cuando tu madre estaba dando a luz, había dificultad en el parto. Y yo estaba en la sala de espera. Perdón, me emociono. Yo oré al Señor. Mi Señor, si tú me das un varón sano de este parto, yo lo dedico a la obra. Pero por haber pasado tiempo y no obedecer la voz del Señor, mi consuegro, tal vez postergó un poco la decisión. Pero usted puede imaginar que algunas personas, una hermana en la iglesia, otro anciano en la iglesia, un suegro, ya estábamos diciendo, ¿y por qué no te dediques a la obra? Y cuando su mismo padre le dice eso, rendido, Señor, rendido, voy a hacer. Ahora resulta que mi yerno pertenece a una iglesia, la iglesia presbiteriana, y ellos generalmente mandan a sus jóvenes a un seminario a prepararse, luego es el método de ellos. Puedo decir que enseñan la Biblia y son verdaderos creyentes, pero entonces él hizo 4 años de seminario estudiando la Biblia, mientras también seguía con la iglesia donde estaba, y luego ahora se encuentra con esa misma iglesia como su pastor, como ellos tienen pastores, pero también tienen sus ancianos, y puedo decir que sí, Dios obra. En lugar de celebrar la cena del Señor 4 veces al año, lo hacen semana por medio. No, no puede esperar que lo haga todos los domingos, pero ya están semana por medio. Pero miren, ¿hay diferencia en obedecer al Señor? ¿Hay diferencia en pedir perdón de la persona afectada? Claro que sí. Puede ser que hay una vecina que el Señor está diciendo, háblela, o un vecino, o alguien en el trabajo, hable. Hey, pero es tan grosero, que ¿cómo voy a hablar del Señor a esa persona? No necesariamente. La persona uno a uno es diferente que la persona en el grupo, entonces encontrar el momento, ¿no? En el grupo, o persona a persona. Así que no pensemos como los demás, ni los demás creyentes, si estamos todos débiles, y en un sentido estoy ahí también. Pensemos como Marta, excelente ejemplo. Yo sé quién eres. Tú eres el Dios de la creación. Y Pedro también tiene una frase, dice que debemos confiar en Dios creador, nuestro creador, eso es. Verso 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, de eso ya hablamos. Feo, feo. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Ahora, vemos cómo estaba Lázaro después de que el Señor lo resucitó. Y este no es el cuadro para la última resurrección. cuando el Señor nos resucite, seremos vestidos, dice lino fino, pero en gloria, en luz. Y este no es el cuadro para uno que ya está resucitado para la gloria eterna, sino es el cuadro para uno que vive acá con ciertas limitaciones. Hermanos, este es un cuadro de nosotros, como dije al principio. Soy yo el que hiere, pero estoy yo acá también, con Lázaro, vivo, con mis limitaciones, pero entre mis hermanos podemos ayudarnos mutuamente a desatar esas limitaciones para señalar en cada uno lo que Dios puede hacer y ayudarnos mutuamente. Pero encontrarnos todavía en esta vida, esta resurrección es resurrección de una persona aquí actualmente sobre la faz de la tierra. Y Dios en la salvación nuestra tiene una gran parte para la vida ahora. ¿Por qué esperar la eternidad cuando las glorias de Dios ya son para nosotros? Para que nosotros seamos las personas que tengan compasión, para que nosotros seamos las personas que demuestren el amor de Dios entre nosotros y con los demás. Y para que nosotros seamos las personas que digan, hay esperanza, hay un Salvador, hay uno que dio su vida por nosotros, que nos amó hasta la muerte y que todavía vive y está en el cielo y provee para nosotros. Y no solo Él está en el cielo, pero nos ha dado el Espíritu Santo, que es poder de Dios. Y por confiar en lo que Dios dice, podemos vivir una vida agradable a Dios mientras estamos en esta vida, aquí en la tierra. Esta es la lección de Lázaro. De que él fue resucitado, dado vida nueva, para vivir acá sobre la tierra un tiempo más. Y eso es lo que nos toca. Nadie sabe cuántos días tenemos, horas, minutos, pero es para él. Parte de mi testimonio personal es que a los 19 años, era el tiempo de la guerra de Vietnam. Si digo la guerra de Vietnam, ¿cuántos se acuerda algo de eso? Levante la mano. Nadie. Uy. Estados Unidos estaba envuelto en Vietnam contra los comunistas. Al final rindieron. Pero muchas personas perdieron su vida en esa guerra. Y una de las personas que perdió su vida era mi muy amigo Robert. Robert era de la misma edad, nacimos los dos en la misma congregación, hicimos la escuela dominical juntos, hicimos adolescentes juntos, fuimos al campamento de verano juntos, jóvenes juntos, y él fue con la conscripción, ¿no? Él fue tomado, yo no, tenía otro número yo. Y él fue, estuvo, volvió, visitó y nos despedimos y esa vez no volvió vivo. Volvió en el saco negro. Entonces estuvimos en el fúnebre, celebramos la vida de él y de su señor. Era hecho por una parte para militares también. Entonces fuimos luego al cementerio y los militares le estaban llevando su ataúd a su lugar de descanso. Yo estaba caminando como a 3-5 metros del ataúd, perdón. Y el Señor me enseñaba algo que tuvo un gran efecto en mi vida. Como esa voz apacible del Señor que me dice, allí estás tú. me puso junto con mi amigo Robert en ese cajón. El Señor me lo hizo. Y tuvo un gran efecto. Porque después, ya que había muerto con Robert, aunque estoy aquí, ¿a quién pertenece ahora la vida que tenga? Solo a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora la vida que vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo por la fe en el Señor Jesucristo. Esta es la lección de Lázaro. Se puede imaginar, bueno, dice que Lázaro realmente amaba al Señor, pensamos que era, sí era creyente en el Señor, pero ¿hubiera habido alguna diferencia luego de haber sido muerto y luego resucitado? Si antes le había entrado en la cabeza de que algún minuto de su vida pertenecía a sí mismo para malgastarlo, ya no. La vida que uno tenga es porque Dios, es porque Cristo. Es todo para Él, es para su gloria. Que me perdonen si no tengo todos los detalles correctos. Les voy a contar algo que sucedió en nuestra congregación en Comendante en Grand Rapids, Michigan, y en otra congregación a 200 millas de Michigan. Dos jóvenes estaban en la universidad cristiana y habían salido en un van para hacer música en otra parte. Y en la vuelta se cruzó un camión mulo, se chocó con el van y llevó la vida de casi todos. Vivieron un par de personas y dentro de esas dos había una joven. Muy lastimada, todas las personas muy desfiguradas. Aún la joven que sobrevivió. Entonces, en esa ciudad a 200 millas de la nuestra, tuvieron un fúnebre, un entierro de una joven llamada Whitney. Y en nuestra ciudad, la familia asistió durante unas semanas a una joven llamada Laura, esperando primero que llegue a la conciencia, estaba inconsciente, y luego que vuelve a reconocer, porque estaba muy golpeado en la cabeza, le había afectado. Pero cuando empezó a hablar, empezaba a decir que era Whitney, no Laura. Y esa historia es muy conocida, hay un libro tal vez que han leído. Resulta que sí, fue Whitney, la que habían enterrado supuestamente. Perdón. Entonces, ¿qué cuerpo enterraron sino Laura? Se puede imaginar la trauma, lo increíble que era esa falsa identificación de los dos cuerpos, bueno, un cuerpo y una vida. Pero quisiera hablar solamente en el momento de Whitney. Para su madre, padre, familia, iglesia, era como Lázaro. La habían enterrado en la mente de ellos. Toda la angustia, toda la tristeza, todo lo que dijeron en el fúnebre, le habían dicho todo acerca de ella, cuán preciosa era para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la habían dejado ahí en paz, supuestamente, hasta que un día resucitó. Para ellos, ella resucitó. Ellos vivieron esto. Me puede hablar de que no fue así, fue pa, pa, pa, pero en su emoción se puede pensar de lo que era para la madre. Cuando avisaron por medio del pastor de ellos de que estaban prácticamente seguros de que era su hija en la otra ciudad y que por favor que vengan la evidencia dental, ¿no?, que piden. Y estaba presente el pastor y todo eso. ¿Puede imaginar la emoción? Pero esa emoción no se comparaba a la emoción de abrazarla. Hermanos y hermanas, tenemos a un Salvador. Que nos ha amado hasta dar su vida por nosotros. Podemos imaginar cuán precioso es para Él que nosotros resucitemos de una vida muerta a una vida para Él. Esta es la posición, esta es la relación que tenemos. Señor, gracias por todo lo que tú eres, el Señor de señores, pero también porque diste tu vida y también tú eres la resurrección y la vida para nosotros. En este momento, Señor, queremos, como creyentes, darnos cuenta un poco más de lo grande que es nuestra salvación y nuestra relación contigo. Queremos decir delante de ti y en tu presencia, Señor, perdóname mi poca apreciación. Perdóname, Señor, mi poca fe. Perdóname, Señor, mi poco conocimiento. Perdóname por insistir en esas cosas que hieden de la vida pasada. Señor, quiero vivir en la nueva vida. Quiero vivir para ti. Quiero vivir en tu presencia. quiero apreciar tu abrazo espiritual. Quisiera crecer cada día más en el conocimiento de ti, oh Señor Jesús, y en vivir por tu gracia, vivir en los caminos que tú tienes para mí, vivir de tal manera de que te doy a ti gozo aquí en la tierra. Que tu voluntad, oh Señor, sea hecha aquí como está hecha en el cielo. Esto es nuestro anhelo, ser como Cristo y cada día más. En el nombre tuyo, Señor Jesús, oramos. Amén.